a otra mujer. No me tachen de feminista, por favor, pero es que justo tiene un evento próximamente y era importante que estuviera aquí con nosotros a una amiga, gran amiga, Eréndira de la Cruz, que viene justo a platicarnos sobre su próxima subasta que está preparando ahora en las cercanas tierras de Nezahualcóyotl. De esto nos viene a platicar el día de hoy Eréndira de la Cruz. Ere, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación aquí al programa. Gracias a ti. Bueno, pues platícanos qué estás... Bueno, yo te iba a presentar como promotora cultural, te iba a presentar como art dealer, te iba a presentar como organizadora de subastas. ¿Cómo te presentarías tú? Ah, caray, esa es una pregunta medio complicada, no me la esperaba. Creo que con todos esos términos que utilizaste, pero... No sé, Eréndira. Eréndira la que hace subastas. La de las subastas. Okay. Pero no me confunden, porque había otra Eréndira que también hacía subastas. Sí. A mí me pasó algo muy chistoso también, porque de repente me dicen, mira, te presento a Eréndira y está presentando, está organizando una subasta. Y yo, esta no es Eréndira la que yo conozco. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta niña? No. Ok. Bueno, entonces, Eréndira. Tú empezaste a organizar subastas. Relativamente hace poco tiempo. Así es. Sin embargo, bueno, ya tiene más tiempo, años atrás, que tú comenzaste a interesarte primero pues a armar exposiciones. ¿Cómo fue que te empezaste a involucrar en, pues, en el movimiento de los artistas visuales de la región, ¿no? Básicamente tú tienes la culpa. ¿A yo? Sí, claro. Bueno, para los que no nos conocen muy bien, pues somos como cercanas desde hace algún tiempo y fue a través de ti que justamente empecé a conocer a los artistas visuales de la región. Mi acercamiento, de hecho, con el movimiento cultural de la región de los volcanes fue con lo que estaban haciendo primero en teatro, cuando empecé a venir a las funciones del Teatro de Crucero de Noé por invitación de tu primo. Entonces, a partir de ahí y a partir de que se empezaron a hacer algunas reuniones y algunos proyectos, y tú empezaste con este asunto de querer abrir un centro, el espacio que en su momento fue La Ronda. Bueno, pues a partir de ahí yo empiezo a conocer a los artistas visuales de la región y tengo mi primer acercamiento con ellos, que en aquel momento fue cuando tenían o cuando venía la itinerancia de las exposiciones de Con la mirada en el horizonte del Bicentenario. O sea, estamos hablando del 2010, ya llovió, ¿no? Yo era soltera, no tenía hijo, era joven, bella, no había conocido el amor todavía. Justo en ese momento lo conociste y entonces decidiste... Era las artes plásticas y el mitote. Sí, bueno, claro que recuerdo que mi primo fue el que nos contacta, que te invita a una obra de teatro y que, bueno, justamente empiezas a conocer así a la banda que... estaba formándose justo el colectivo Arte Resistencia, ¿no? Exactamente. Que en ese momento pues estaba Marta Galván, estaba José Galván, Rubén Carcaño y bueno, Alejandro Sánchez Millán, Ángel Aguilar Alonso y una lista como muy larga, ¿no? Tú organizaste algo, porque tú eres de San Buenaventura. Sí, de Ixtapaluca. Ixtapaluca, San Buenaventura, y ahí hay un casco, ¿no? Sí. Hay un casco que... Hay una asociación de CECIUX, se llama, me parece. Bueno, Centro Cultural Ixtapaluca, que no me acuerdo cómo la abrevian, o CCI, una cosa así. Y sí, porque organizaste cosas ahí en ese espacio, me acuerdo, ¿no? Justamente porque por ti conocí a Enrique Narada. Ah, sí, qué clase. Enrique Narada, cantautor, que vivía en San Buenaventura, y él estaba vinculado con ese Centro Cultural. Entonces, él me presenta a la directora del centro. Y a partir de ahí surgen dos cosas que son bien chistosas y que fueron son como un paréntesis en mi trayectoria como promotora cultural, que fue trabajo con músicos, ¿no? O sea, que a mí a lo mejor ahorita me conocen por el trabajo con los artistas visuales, pero en ese momento lo primero que surgió fue, y me acuerdo muy bien, un concierto a beneficio de las víctimas del terremoto en Haití. Ah, sí, es cierto. Que pedimos donativos. Un parquecito de San Buenaventura. Y que sí, la entrada al concierto era llevar como víveres, papeles, graneros, agua, etcétera. Me acuerdo muy bien que ya que teníamos todo, era, ¿y cómo no vamos a llevar a la Cruz Roja, no? Entonces, un patrullero buena onda nos echó todo ahí en una camioneta de estas. Para que no digan que los de seguridad pública no sirven para nada, nos llevó a Polanco, a la Cruz Roja, a dejar ahí el donativo. Y me acuerdo que en aquella ocasión tocaron Rafa Calderón, Enrique Narada y Paco Natera. Uh-huh. Y de ahí surge la idea de Un Canto por la Vida, que fue el primer concierto que organizamos ya en el casco, o sea, ya en forma, con boletaje, etc. Y que para ese concierto, también al Museo del Casco decidimos llevar esta itinerancia de la exposición que Con la Mirada en el Horizonte de México Bicentenario. Uh-huh. Y se inauguró la exposición ese día, y terminando la inauguración fue el concierto en el casco. Claro, sí. Que justo estaba el colectivo Arte Resistencia exponiendo y que nosotros como colectivo La Ronda, que apenas nos empezamos a formar, uh-huh, ¿no? Pues fue como, fuimos con ese proyecto de Un Canto por la Vida ya, ¿no? Con las canciones de Paco, de Enrique, de Rafa y con las coreografías que en ese entonces era Manos Morenas, ¿no? Ah, okay. Se supone que éramos Manos Morenas, la contemporánea, ¿no? Que bueno, pues estuvo padre. De ahí, bueno, se supone que íbamos a abrir La Ronda y ta, y que elegiste el amor, elegiste ser mamá, elegiste casarte y irte a vivir a la Ciudad de México, de hecho, ¿no? Sí. Y te alejaste de todas estas actividades, ¿no? Completamente. ¿Y a qué te dedicaste? ¿A qué te dedicas, Edelmira? Digo, yo ya lo sé, pero platícame a nuestro público, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues después de eso me dediqué exactamente, tenía una pareja, me fui a vivir con este chico a la Ciudad de México y me embaracé, tuve a mi bebé. Yo, independientemente de lo que hacía aquí, como en esos pininos en la promoción cultural, pues mi rollo siempre ha sido el marketing digital y el desarrollo web, y era lo que me dedicaba en ese momento. Incluso tenía una consultora chiquita de desarrollo web con el papá de mi hijo y todo este asunto. Y bueno, ya una vez que nació el niño, a los 4 o 5 meses yo arañaba paredes porque, pues, ¿ahora qué hago, no? ¿Quiero trabajar? Está padre el niño y qué bonitos los pañales, pero yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Ok. Entonces me puse a buscar trabajo y fue como llegué a Morton Casa de Subastas. Ya. Que es la casa de subastas, pues, más importante de América Latina y que es la que me da toda la formación que... Ahora lo veo así, toda la formación de la que carecía en su momento para realmente echar a andar un proyecto con artistas visuales, ¿no? Y fue bien chistoso porque desde que entré a Morton, algo me jaló a regresar a la región de los volcanes. Recuerdo que el día que me entrevistaron por primera vez en la empresa, abro el catálogo de la subasta de arte latinoamericano y los lotes 3 y 4 de esa subasta eran dos obras de Melesio Galván. Entonces dije, ¡ah! Yo me acuerdo de estas personas, no, me acuerdo de Amaranta, ¿no? Justo has hecho eso, o sea, aquí a Amaranta Galván, platicándonos de Melesio, ¿no? Que bueno, es un gran referente, un gran dibujante de la región. Sí. No, y a nivel nacional, o sea, a nivel académico, la obra de Melesio ya ha sido muy explorada, valorada y sí, documentada. Pues, estaba comentando que incluso hasta tesis se hacen a través o de la obra de Melesio. Así es. Bueno, entonces te encuentras con obra de Melesio en Morton y que dices, sientes el llamado, ¿no? Te empiezas a sentir el llamado de los volcanes. Y se va dando como paulatinamente, ¿no? O sea, de repente Pablo Vargas llegó a trabajar a Morton. O sea, también claro, fue muy chistoso. Pablo Vargas de Pop Park. Exacto. Y yo no lo sabía, y él no lo sabía, y de repente nos agregamos a Facebook y es así como de, ¿por qué tenemos como 25 contactos en común? Resultó que él conocía toda la banda de artistas plásticos de aquí y después las cosas se dan de tal forma que yo me separo y regreso a vivir a Ixtapaluca. Y cuando regreso a vivir a Ixtapaluca voy un día a la estación, me encuentro contigo y esa historia no la cuentas regresando de este corte. ¡Regresamos! Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento.